Son las 6 de la tarde en punto. Vamos a continuar después de haber escuchado música de Duke Ellington. Quédese a escuchar a una emisión más de este programa Safari, que es una producción y conducción de Antulio García, asistente y colaboración de Naoli y Alberto Platas. Música grabada. Safari, exploración a la música grabada. Safari, expedición musical de los sentidos. Muy buenas tardes, los saluda DJ Platas. Estamos en una emisión más de Safari. Por esta su casa, Radio Universidad Veracruzana, muy fría esta tarde en la ciudad de Xalapa. Vamos a iniciar con algo de candela para irle dando fuego. Recordemos que estamos de manteles largos, estamos celebrando 2 años de estar al aire de este programa que iniciamos con el maestro Antulio García, que le mandamos un cordial saludo, que estará con nosotros pinchando al rato. DJ Flo, que nos acompañará en unos momentos. Naoli Salas, también aquí en el programa. Vamos a iniciar con este proyecto colombiano de la época dorada de la cumbia de los años 70, llamado Afrosound, de la inspiración del maestro Fruco. Esto es Cumbia en la Jungla. La jungla. Safari, repertorio de cañonazos. 6:07 PM, estamos de vuelta en Safari. Estamos pinchando a 45 revoluciones, calentando el ambiente en esta fría tarde en la ciudad. Juan Guillermo Romero en los controles me acompaña. Vamos a seguir programando música, sobre todo algo bailable, algo para calentar la pista, que estaremos presentándonos en la noche en el Duty Dance Hall, como parte de las celebraciones del segundo aniversario del programa. Vamos a continuar con más música, vamos con esta melodía, inspiración del señor Isaac Villanueva, con la voz de Julieta y los Núñez. Que tengan un excelente viernes, esto es Viernes Cultural. Quiero que me presten las sandalias, que esta noche voy de farra. Quiero que me presten la golilla, que esta noche es maravilla. Préstame tu mochilita para meter los tabacos, la botella de aguardiente. Y no se me olvidará el paquete de vela pa' bailar cumbiamba. Safari, expedición musical de los sentidos. Julieta con los Núñez, escuchamos Viernes Cultural, este tema que ya ha sido reeditado en varios sellos extranjeros, ha estado siendo pinchado últimamente por algunos DJs internacionales. Recordemos que es también muy similar la voz de Aurita Castillo, otra cantante colombiana también que empezó a grabar desde muy pequeña. Nosotros vamos a continuar con más música. Estaremos poniendo pista para ir calentando, para que entre en ambiente usted que nos escucha en su trabajo, en su casa. Vamos a continuar con algo del Perú, un éxito de la disquera Sono Radio. Por ahí también de estos años dorados, vamos con Los Paquines. Repertorio de cañonazos. Estamos de regreso en Safari, 6 de la tarde con 18 minutos. Escuchábamos un éxito de Los Paquines del Perú, este tema llamado Venus. Vamos a continuar con más música. Tenemos ya por ahí, programamos cosas colombianas, cosas peruanas. No se puede quedar atrás. Veracruz también tuvo su adaptación a este sabor y su propia calidez de esta música, de la cumbia, de todo lo bailable. Procederemos con una de las bandas legendarias que tienen muchísimas producciones en su haber. Este fue un sencillo que, en verdad, arrasó con muchísimas radios, disqueras, estuvo sonando bastante fuerte en programas de televisión, incluso realizaron en los 80s una gira a Chicago. Estamos hablando nada más y nada menos de Los Caracoles. Este tema, llamado Dime Cómo Te Olvido, va dedicado para nuestro amigo Iván y Danae, su esposa, que nos están escuchando. Y un abrazo a nuestro amigo Bolo. Con ustedes, Los Caracoles, Dime Cómo Te Olvido. Musical de los sentidos. Estamos de vuelta en Safari. Estábamos escuchando nada más y nada menos que a Los Caracoles. Dime Cómo Te Olvido, este éxito que sacaran con la producción del señor Jesús Rincón en aquellos años, en los gloriosos años 80 de la cumbia veracruzana, que después el señor Domingo Lucas le llamara chunchaca a esta derivación del cumbe africano. Pero bueno, nosotros vamos a continuar con más música, no sin antes recordarles nuestras redes sociales, que son Safari Jalapa en Twitter, también Safari Jalapa en Instagram y en Facebook de igual manera. También pueden encontrar mucha música grabada en las redes sociales de el profesor Antulio, como La República del Sabor, DJ Diablo, y de un servidor que es SoundCloud / DJ Platas. Vamos a continuar con más sabor, más cumbancha. Vamos a entrar con este tema a toda la gente que nos está escuchando, con esta banda llamada Los Sonors. Esta canción algo extraña, un poco rara de encontrar, pero bastante bailable. Vamos a escuchar Ondas en Ritmo. We'll be right back. Safari, repertorio de cañonazos. De regreso en Safari, 6 de la tarde con 24 minutos. Escuchábamos a Los Sonors, esta agrupación que tuvo tanto éxito en el Caribe, en Campeche, en Tabasco, también en el estado de Veracruz. Con este sencillo, este 7 pulgadas, que de un lado trae el tema Cozumel, del otro lado trae Ondas en Ritmo, que es la que acabamos de escuchar. Vamos a mandarle un saludo a nuestro amigo Héctor, que nos escucha en el pesado tráfico de esta ciudad, que hoy hace bastante frío. Por lo tanto, nosotros continuaremos con mucho ritmo y mucho sabor. Tenemos un poquito más de, digamos que de baile latino, y hablaremos un poco de este artista, del maestro Tulio Enrique León, original de Maracaibo, este tecladista que tenía un padecimiento, era débil visual, pero no era ningún impedimento para interpretar esta música tan rítmica. Vamos a escuchar La Cumbia Algarrobera, editada por Disco Moda, de el maestro Tulio Enrique León. Expedición musical de los sentidos. De vuelta en Safari, ya estamos a la mitad del programa, 6 de la tarde con 28 minutos. Daremos paso a otros géneros que nos ayudarán a mantener el calor en esta fría tarde. Por ejemplo, el funk, el Latin funk, fue uno de los géneros por los cuales se funda este programa hace 2 años. Ese funk latino, esa música negra con toques sutiles de la música bailable de por este lado. Vamos a continuar con una banda española que seguro va a ser un tema que al rato pincharemos en el Duty en la pista. Esta banda de nombre Barrabás editó este sencillo y fue un éxito por los años 70 también. Una novedosa combinación de música africana, música funk, música latina. Vamos a escuchar su sencillo Woman. see that woman. Every time I see that woman, every time I see that girl, I see great feelings come inside me. I just want her for myself. Every time I see that woman, repertorio de cañonazos. Estamos de vuelta en Safari, 6 de la tarde con 34 minutos. Escuchamos a Barrabás con este tema denominado Woman. Vamos a continuar con más música, con una banda de estudio, una banda establecida en la ciudad de... Si no me equivoco, ellos vivían en Bélgica. Era la esposa del cantante de Tito Puente. Fue una banda de afro soul, tenían algunos toques de boogie. Fue controversial el lanzamiento de su sencillo en los 70s, a la par de la película Boogie Nights. Este tema de Jungle Fever, estamos hablando, con cierto grado de erotismo, ese Latin Funk, esa música que editaba por esos años Polydor Records. Vamos a escuchar este tema, Jungle Fever, de Los Chacachas. Vamos con ellos. Repertorio de cañonazos. Seis de la tarde con 39 minutos. Ya casi nos estamos yendo. Ya estoy nervioso por irme a tocar. Mentira. Vamos a continuar con más música. No sin antes decirle que estábamos escuchando Jungle Fever de esta banda Chacachas, que tuvo esta grabación en el año 1970 Y me acaban de informar que tuvo una reedición en el 2007, así que si pueden, pues adquieran esta copia. La verdad, todo el disco está muy bueno, incluso hay dos versiones. Escuchamos la versión radio y la versión long play. La que viene en el disco de 12 pulgadas, pues es más extensa. Nosotros vamos a continuar con más música. Vamos con una canción algo... digamos que es una canción originadora de un ritmo, de un género. Fue un tema raíz del cual surgió la cultura de los breaks, la cultura de mezclar, de los DJs y de todo. Estamos hablando de la canción Bongo Rock y vamos a escuchar en esta ocasión este tema de la increíble Bongo Band. Vamos con ellos. Safari, expedición musical de los sentidos. La increíble Bongo Band con Bongo Rock. Vamos a continuar con más música. Ya estamos entrando hacia la etapa final. Ya viene siendo como quien dice la cultura de los breaks sobre esta música que estamos escuchando, bastante bailable, bastante cálida. Vamos a continuar con esta banda originaria de San Francisco. Silvestre y la familia. Estamos hablando de Sly and the Family Stones, banda que tuviera como su resumir en una palabra este grupo sería como psicodelia. Sería como funk con psicodelia, con algo de rock. Fue también uno de los precursores para que más años más tarde se fundase y se consolidara el hip hop. Vamos a escuchar Canta una simple canción de Sly and the Family Stone. Repertorio de cañonazos. Estamos de regreso en Safari. Ya casi nos vamos. 6 de la tarde con 48 minutos. Escuchábamos a Sly and the Family Stone con Canta una simple canción. Este tema que también fuera muy sonado por ahí. Pues vamos a poner ya nuestras últimas canciones. Nuestras últimas 7 pulgadas de la noche. Esperamos que se la hayan pasado súper calientitos escuchando esta programación. Vamos a continuar con, ya que estamos en Los Ángeles en esta época, pues vamos con esta banda denominada War. Este tema, Cabalgando Bajo. Little higher. Safari, expedición musical de los sentidos. Estamos de vuelta en Safari, ya despidiéndonos de la programación de hoy. Queremos agradecer a toda la gente que interactuó con nosotros en las redes sociales, a toda la gente que nos está escuchando ahí en el tráfico, en su casa. DJ Flo, que ya está llegando a las instalaciones para irnos a pinchar más música y seguir celebrando este segundo aniversario de Safari. Vámonos con la última canción, Juan Guillermo Romero en los controles. Vamos a escuchar esta versión de el señor Agustín Arce, Si Echo Pa'lante. Este tema que lo popularizara Eddie Palmieri y en los últimos años lo popularizara el señor Víctor Axelrod al lado de Mayra Vega. Y esta es la versión, por así decirlo, la más extraña. Vámonos con Si Echo Pa'lante de Agustín Arce. Muchísimas gracias a Radio UV por estos 2 años, al maestro Antulio García, Naoli Salas. Quisiera mandar un saludo a mi padre que me escucha allá por el barrio El Bronx. Vamos a escuchar Agustín Arce. Los saluda DJ Platas. Echo pa'lante, ay, mírame, alan pa' atrás.